Mis amigos, buenas tardes. En el libro de Éxodo, en el capítulo 14, el versículo 14 dice lo siguiente. Éxodo, capítulo 14, versículo 14. Jehová peleará por vosotros, ¿y qué cosa? Y vosotros estaréis tranquilos. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Dios, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez para estudiar su palabra. Permita, Señor, que los ángeles sigan con nosotros y su Espíritu Santo encuentre lugar en cada corazón presente. Que ahora, al estudiar su santo libro, cada uno de nosotros pueda ser impresionado con su verdad. Haga posible, Señor, que su Espíritu bendito venga a nosotros cambiando, transformando nuestra manera de pensar, nuestro estilo de vida, nuestra forma de ser. Que usted pueda ser en nosotros, Señor, la esperanza de gloria. Que cada uno de nosotros viva para la gloria de su nombre. Que seamos personas humildes, consagradas, puras, santas. Que en nuestra vida se cumpla su voluntad y así Jehová pueda pelear por nosotros. Haga de nosotros una bendición y una inspiración. Y que todos aquellos que nos conozcan puedan ver en nuestra vida la imagen preciosa de Cristo Jesús. Señor, perdone nuestras faltas y pecados y diríjanos. Bendiga grande y especialmente a los amigos que nos acompañan y a cada miembro de iglesia presente. En sus santas manos nos colocamos, en el nombre bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, hoy terminamos, así que ya les voy a dejar descansar. Ha sido una semana dura para ustedes, que han tenido que soportarme tanto tiempo, mañana y noche, y ya hoy descansarán. Mañana regreso a mi casa. El miércoles espero ir a buscar a mi esposa a Dallas. El jueves regreso de nuevo a mi casa. El viernes, si Dios quiere, estaremos viajando para otro lugar, a otro trabajo como este. Y doy gracias a Dios por haber estado con ustedes toda esta semana. Hoy, yo creo que la gente del sonido está nerviosa. Hoy vamos a ver un personaje en la Biblia que encarna perfectamente todo lo que hemos estudiado durante la semana. Recuerde que el eslogan es Jehová peleará por ti, pero hay que ver quiénes son esos por los cuales Dios pelea. Vamos a hablar del rey Josafá, y Josafá, hijo del rey Asa, cumple exactamente con las condiciones. Y Dios, que es fiel, cumple entonces con su parte. La clave de esta semana es que usted aprenda a cumplir con las condiciones para que Jehová pueda pelear por usted. Porque Dios no trabaja de cualquier manera. Porque Dios se respeta. Vivir de cualquier manera no nos garantiza que Dios nos bendecirá con su presencia. Algunos piensan que por el hecho de llamarse cristianos ya tienen el derecho a ser cuidado y protegido por Dios. Y están completamente equivocados. Satanás conoce los principios, conoce los mandamientos, conoce las reglas. Y si usted no cumple con esas reglas, entonces no tiene el derecho a ser cuidado por el ángel de Jehová. ¿Qué es lo que dice el Salmo 34? ¿El ángel de Jehová acampa? De los que le temen. Si usted no es de los que le temen, no tiene el derecho a ser defendido. ¿Qué dice Romano 8:28 a los que aman a Dios? A los que aman a Dios. No es a todo el mundo. Es a los que le temen y a los que aman a Dios. Si usted no le teme ni ama a Dios, Dios no tiene compromiso con usted. De gracia a Dios que está vivo todavía. Usted tiene que aprender que Dios es un Dios de principios. Y aunque Lucifer era un querubín protector, faltó a los principios y se convirtió en un diablo. Y Adán y Eva faltaron, y miren la desgracia que vino al mundo. Dios se respeta, y en el concilio celestial Dios tiene que ser justo. Por eso Dios no tiene favoritos. Dios tiene hijos que viven conforme a sus principios. Si vivimos conforme a los principios de Dios, entonces Jehová peleará por nosotros. Vamos a estudiar el rey Josafá. Y como es la última noche, siempre a uno le conceden el último deseo. Primera de Crónicas, capítulo 3, versículo 10. Primera de Crónicas, capítulo 3, versículo 10. vamos a conocer la genealogía de este rey, quien era su papá. De tal palo, tal astilla, era un pensamiento que mi mamá me repetía frecuentemente. Primera de Crónicas, capítulo 3, versículo número 10. Dice, vamos a leer mucho la Biblia. Dice el versículo 10, hijo de Salomón fue Roboam, cuyo hijo fue Abías, del cual fue hijo, ¿quién? Asa, cuyo hijo fue Josafá. Así que el papá de Josafá se llamó Asa. Cuando estudiamos la historia del rey Asa, encontramos que fue un hombre fiel a Dios. De modo que Josafá se crió en un hogar donde su padre era fiel a Dios. Es bueno saber, para los padres, que los hijos reproducen a sus padres en precepto y ejemplo. Generalmente los hijos siguen la línea de sus padres. Si usted es un hombre fiel y consagrado, es muy, muy probable que sus hijos también lo sean. Es mejor ser fiel y consagrado para que sus hijos sigan el ejemplo. Y eso pasó con el rey Asa y pasó con su hijo Josafá. Por ejemplo, mire lo que dice Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 11. Recuerde que vamos a usar mucho la Biblia. Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 11, dice, Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Alabado es el nombre de Dios. ¿Era fiel Asa? Entonces Josafá tuvo un buen ejemplo. ¿Es usted un padre fiel? Entonces sus hijos tienen un buen ejemplo. Recuerde que para que Jehová pelee por usted, usted debe caminar conforme a los principios de Jehová. Y entonces no hay diablo que lo pueda tocar. Hoy vamos a ver la linda experiencia de Josafá con la invasión de los sirios. Y vamos a ver cómo Dios lo defendió. Pero primero tenemos que ver las reglas del juego. ¿Cómo? Vamos a estudiar la Biblia de este rey y vamos a ver cada aspecto de la vida de él, y no solamente defensa en guerras y batallas, sino cómo Dios lo bendijo con muchas riquezas, sencillamente porque caminaba conforme a los principios de Jehová. La riqueza está en las manos de Dios. El dueño del oro y la plata es Jehová. Lo que enriquece realmente es la bendición de Jehová, ¿sí o no? Pero las bendiciones de Dios son dadas conforme a ciertos principios, ¿o no? Cumplamos con los principios y entonces Dios cumple con su parte. Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes capítulo 22. Primera de Reyes capítulo 22, versículo 43. Dice el verso 43. Y anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él. ¿Qué dice ahora? Haciéndolo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. Aunque el pueblo estaba siendo infiel, el rey era fiel. Aunque la gente del pueblo estaba caminando torcido, el rey comenzó a poner las cosas derechas. ¿Es hermoso eso, sí o no? ¿Quién define la vida de los pueblos? Los líderes. ¿Quién define el cuerpo? La cabeza. Si la cabeza se dañó, compadre, aunque el pie quiera ir para allá, la cabeza dijo que para acá. Así que la cabeza define las cosas, y ahora él es el rey, y comienza a poner las cosas en su lugar. Vamos rapidito a ver algunas citas rápidas, para que vea cuántas cosas lindas. Segunda de Crónicas, capítulo 17. Segunda de Crónicas, capítulo 17. Alguien me preguntó cierta vez, ¿por qué usted usa tanto la Biblia? Y entonces le contesté, porque se supone que debemos predicar la palabra de Dios, ¿o no? ¿Sí o no? Cuando te salga por esa puerta, no puede decir que Portes dijo. Tiene que decir, Dios dice. Y si usted hace lo que Dios dice, usted puede estar seguro que Dios cumplirá su parte. ¿O no? El problema del cristiano es que da todo por sentado. Dios no trabaja así. El cristiano piensa que las cosas son porque son. Dios no trabaja así. Señor, dame tus bendiciones. Y el Señor te pregunta, en fin, ¿qué es lo que tú quieres? Tus bendiciones, bendíceme. Pero para ti, ¿qué significa bendiciones? Dame muchas bendiciones. Bueno, defínete. ¿Qué es lo que tú quieres? Sé específico. Señor, yo quiero que me dé una novia. Ah, bueno, ya estamos hablando. ¿No es lo que piden los adolescentes? Yo un día pedí así también. Y me dijo, te tiene que esperar. Me esperé y me dio tremenda mujer. Dios nunca falla. Dios no conoce fracaso. Y si caminas con Él y vienen pruebas y dificultades, da gloria a Dios. Está siguiendo la senda de Cristo Jesús. La gloria a Dios. La cruz es parte del equipaje. La gloria a Dios. Negarte a ti mismo es parte del trabajo, ¿o no? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, ¿y qué cosa? Y sígame. Él no te dice que va a ser una senda libre de problemas. Él te dice que en medio del problema va a estar contigo. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, qué cosa linda. ¿Por qué? Esta tarde me dieron una noticia que me alegró tanto. Le dije esta mañana que a mí no me gusta rendirme. Sigo luchando. ¿Ustedes están orando por Lorena, verdad que sí? Tengo buenas noticias. Él le está peleando por ella. La plaqueta estaba a menos de 5,000. Empezó a desangrarse en los intestinos y se asustó todo el mundo. Hoy el cuadro se cambió. La plaqueta va por 35,000. Ellos no pueden explicar eso. Y dejó de sangrar. El esposo me llamó tan emocionado. Le dije, tú no te imaginas cuánta santa gente de Jehová están orando aquí por esa mujer. Por favor, sigan orando. Y después que yo me vaya, sigan orando. Y quién sabe si un día de esto se la traigo y le digo, miren, esta chiquitita se llama Lorena Flores. El esposo estaba tan emocionado. Tenemos un Dios poderoso. Déjeme hacerle una pregunta de todo corazón. Escúchenme, por favor. ¿Verdad que tenemos un Dios todopoderoso? ¿Sí o no? ¿Han visto en la semana cómo Dios viene y habla con sus hijos? ¿No le parece lindo eso? ¿Habló con Moisés? ¿Habló con Gedeón? ¿Habló con Josué? ¿No es tan lo lindo que Dios viene a... ¿Comió en la casa de Abraham? Entonces tu Dios quiere hablar contigo. Saca tiempo para hablar con Él. Vivimos tan a prisa que no tenemos tiempo para hablar con Dios. ¿Recuerdan Moisés cuando duró 40 días en el monte hablando con Dios, cuando descendió del monte, cómo le brillaba el rostro? ¿Sí o no? Toda persona que pasa mucho tiempo en comunión con Dios, la persona se da cuenta que huele al perfume de Dios. ¿Se han dado cuenta que hay unos perfumes tan especiales y tan buenos que cuando uno se expone a la persona que lo tiene, uno sale oliendo lo que olía la persona? ¿Sí o no? Iban en iglesia en Puerto Rico, habían dos niñitos, y todas las noches me esperaban en la puerta de la iglesia. Dice, ¿cuál será la picardía de estos dos muchachitos? Yo salía del carro y venían corriendo y se paraban en la puerta. Pastor, ¿cómo está? Y uno me agarraba una mano y el otro me agarraba la otra. Pastor, ¿cómo se siente? Y me apretaban la mano. Y dice, ¿por qué tú me estás dando como tanto cariño? Bueno, y después se agarraban las dos manitas y se iban y se sentaban. Y un día le dije a la chiquita, oye, Cuni, averíguate por qué estos me saludan tanto y me aprietan tanto la mano. ¿Qué es lo que pasa? Dice, está bien, papi. Al día siguiente ahí vamos. Pastor, y viene, me agarra uno la mano y el otro la otra y se estrujan la mano con la mía y bueno, y se van con la manita agarrada. Y la chiquita se le va atrás. Se sientan tranquilito y empiezan. ¿Entendieron? ¿No sería rico cada día estar tan cerca de Dios que usted se pase el día entero? Y que cuando la gente lo trate usted diga, te huele bueno. Hay un perfume que me regalaron, yo no le voy a decir qué marca es. Y veníamos de Argentina para mi casa. Salimos de allá en la noche, amanecimos en el avión y llegamos al otro día. Uno sale a las 9 de la noche y llega al otro día a las 9:20 de la mañana. Viaja toda la noche. ¿Se imagina una gente que ha pasado la noche entera viajando? ¿Debe oler a chinchilín o no? Y llegamos corriendo a Houston y el avión ya se iba. Y viene una tipa en uno de esos carritos que hay dentro del aeropuerto. Y me dice, su vuelo casi se está yendo, ¿quiere que lo lleve? Claro. Me monto al lado de ella, mi esposa y mi niña se montan atrás y ¡fum! Sale corriendo. Y me dice, usted sí huele bueno. Digo, amiga, usted tendrá problemas en su nariz. Pero yo no me acordaba que me había echado un poco del perfume aquel. Y me libró, me cubrió la vergüenza. ¿Verdad que si estuviéramos más cerca de Dios, la gente vería otra situación con nosotros, sí o no? La gente no es tonta. La gente sabe con quién tú te relacionas. Todo ser humano está cargado de una influencia, para el bien o para el mal. Y cuando la gente se acerca, sabe con quién tú estuviste, ¿o no? Huye el impío sin que nadie lo persiga. Asegúrese de oler con el aroma y la fragancia del Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 17, versículo 3 en adelante. Mire qué cosa linda. Y Jehová estuvo ¿con quién? Con Josafá. ¿Y qué dice ahora? porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, ¿qué dice ahora? Confirmó en su mano, ¿qué cosa? Confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, ¿y qué dice ahora? Y tuvo riquezas y gloria en abundancia, y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. ¿Produjo una reforma en el pueblo, sí o no? ¿Se animó un reavivamiento, sí o no? ¿Vio el pueblo que su líder estaba consagrado, sí o no? Si papá se consagra, si mamá se consagra, ¿qué harán los hijos? Se consagrarán también. Nuestros hijos creen lo que nosotros somos, no lo que nosotros decimos. Le repito esto. ¿Qué creen nuestros hijos? Lo que somos. No lo que nosotros decimos. Qué lindo cuando usted le dice a un hijo, eso no me gusta que lo haga. Sí, papi, y ya no hay más que hablar. Y otro día me llama mi negrita. Está en la universidad. Papi, muy emocionada. Dime, mi negra. Mira, que vamos a ir a qué sé yo qué en San Antonio. ¿A dónde? A San Antonio. Mira, aquí hay juego y aquí. A San Antonio. Ajá. Y va fulano y dice, mi negra, eso queda muy lejos. Tú no vas para San Antonio. Está bien, papi. ¿Ya? ¿Ya? Porque ella sabe que no hay ninguna cosa que sea para su bien que yo no le dé. 3 días después me llama, papi. Digo, dime, mi negrita. ¿Tú sabes que aquí en Dallas hay una cosa como allá, como en Busch Garden, que hay allá en Tampa? Ah, sí. Y hay mucho juego mecánico y muchas cosas. Y ya le dije a Tito. Y entonces, la señora Teresa, la que trabaja con nosotros, y su familia, vamos a ir todos para esos juegos mecánicos. ¿Y cuándo es? Ah, que queremos ir un lunes porque hay poca gente. Digo, fantástico, mi negra, que lo gocen. ¿Necesita algún dinero? No, no, yo tengo. ¿Y Tito necesita? No, él tiene. ¿Tú crees que podemos ir? Claro, váyanse. Está feliz la negrita mía. Me dice, ¿sabe qué, papi? Es verdad que yo no debía ir a San Antonio. Dije, ¿por qué? Mira, y comenzó a darme detalles de por qué no debía ir. Es lindo tener relación así con tus hijos. ¿Sí o no? Si nosotros decidimos obedecer a Dios, ¿cómo estará Dios? ¿Triste o contento? Señor, no oiga esto ahora. Y entonces, ¿saben qué? Que cuando los papás están contentos, fácil, sueltan. Oh, no. ¿Sí o no? Pongan al don contento y ustedes verán cuántas cosas lindas le van a llegar. Pero si usted le amarga la vida, Primera de Reyes capítulo 22, estas citas guárdenlas por favor. Primera de Reyes capítulo 22, versículo 44 al 46, todas estas citas guárdenlas por favor. Esto es palabra de Dios. Y si usted usa, vive la palabra de Dios, Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 44 al 46. Dice el versículo 44, y Josafá hizo paz con el rey de Israel. Los demás hechos de Josafá y sus hazañas y las guerras que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y dice el versículo 46, ¿qué cosa? Barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que habían quedado en el tiempo de su padre Asa. ¿Qué hizo con los sodomitas? ¿Qué significa que los barrió? Los mató a todos. Mamacita linda. ¿Lo arregló? ¿Se acuerdan lo que hizo Elías con los 450 y los 400? Los mató. ¿Estaba decidido el rey Josafá a hacer la voluntad de Dios? ¿Debería usted decidirse a hacer la voluntad de Dios? Una pregunta, ¿se entiende lo que estamos haciendo? Si nosotros cumplimos nuestra parte, ¿cumplirá Dios con la suya? Ese es el punto. Y si nos quedamos en este punto, yo estoy feliz. No crean que Dios trabaja al timarín de dos y pingüe. Él no trabaja así. Dios trabaja con principios. Si nosotros enseñamos a nuestros hijos, nuestra vida personal, a vivir basado en principios, la vida a ellos se le hará más fácil llevarla. Porque ellos saben que una causa trae un efecto. Y ellos saben que todo en la naturaleza está regido por principios, por leyes, ¿sí o no? Entonces, si acostumbran a llevar su vida basada en principios, no tienen nada que temer. Eso fue lo que aprendió Josafat. Eso fue lo que Asa le enseñó. Y no solamente aprendió para él. Me gusta porque no solamente era un líder que gozaba y disfrutaba de la comunión con Dios. No solo recibía las bendiciones él, sino que se encargó de hacer que el pueblo estudiara la palabra de Dios. ¡Mire qué cosa linda! Una pregunta le quiero hacer. ¿Tiene sentido lo que estamos haciendo? A ver, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Yo me voy mañana. Usted posiblemente tal vez no me vuelva a ver por mucho tiempo. Pero una cosa sí yo sé. Si usted se queda con la palabra de Dios, no importa que no me vuelva a ver. Si hace lo que Dios dice, usted será bendecido por el Señor. ¡Mire qué cosa linda! Segunda de Crónicas, capítulo 17. Me gusta esto. Segunda de Crónicas, capítulo 17. A partir del versículo 7, mire qué cosa linda. Segunda de Crónicas 17, 7. Al tercer año de su reinado, envió sus príncipes Benjail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías. ¿Para qué cosa dice? Cosa linda. Para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas, Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. ¿Y qué dice ahora? Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, ¿haciendo qué? Enseñando al pueblo. ¿Era un tremendo rey Josafat? ¿Sí o no? Cosa linda. No solamente yo aprendí, no solamente estoy practicando y viviendo, ahora todo mi pueblo aprenderá y conocerá los principios de Jehová. ¿Bendecirá Dios tu hogar si haces eso? No es fácil hacer que los muchachos se fajen a leer la Biblia. Tiene que usar estrategias. En casa comenzamos todo muy bien. Cuando estaban pequeños, compramos unas Biblias con figuritas, con ilustraciones. Gracias, con ilustraciones. Y allí se veían la gente en la batalla y toda la cosa, y los globitos arriba. Uf, 750 páginas tenía esa Biblia. Y los muchachos comenzaron a leerla como locos. Le compré una a cada uno y una a mi esposa. Y era la Biblia que le fascinaba a mi esposa leer. Y cuando la terminaban de leer, comenzaban de nuevo. Bueno, cuando estaban que no sabían ni hablar, pues lo sentábamos en la pierna y le leíamos las historias. Antes de llegar a la escuela, Andresito se aprendió las historias de memoria. Y entonces cuando alguien llegaba, él le decía, ¿tú quieres que te haga una historia? Y le decían, ¿qué? ¿Quiere que te lea una historia en la Biblia? Y le decían a la gente, sí. ¿Y tú sabes leer? Ah, vamos a ver. Él no decía que sí, porque sabía que no podía mentir. Entonces, asiéntame. Y entonces lo sentaban en la pierna y él abría. Dice, ¿quiere que te haga la historia de Abraham? Sí, aquí Abraham. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y le iba señalando con el dedito el globito donde iba diciendo eso. Y la gente decía, wow, pero esto es increíble. Este muchacho sabe leer con 3 años. Esto es increíble. Y seguía ahí. Pero Andresito. Y cuando la persona así emocionada y sorprendida, pero tú no eres de la escuela. Entonces decía la persona, oiga, pastor, pero ¿y este muchacho ya sabe leer? Entonces él decía, Andresito, o sea, no es mentira, es que yo me lo aprendí. Espérese, pero llega la época de la crisis de los niños, que ya como que ya no le emociona eso. Ya están grandecitos, ya no están leyendo eso. Yo, esa Biblia. Entonces cuando agarran la otra que no tiene ilustraciones, hay una crisis. Espérese, ¿cómo enfrentamos la crisis? Dije, bueno, parece como que ya ustedes no quieren leer esta. Papi, eso es para niños. Digo, entonces ¿quieren leer esa otra? Sí, a cada uno le compré su Biblia. Sí, pero esta Biblia como que no sé, como que muy pesada. Digo, ok, aquí hay que hacer un trato. Vamos a ver, ¿cuál trato, papi? 5 por 1. ¿Qué es 5 por 1? Por cada 5 capítulos que lean, le voy a dar $1. ¿Qué? ¿Tú estás hablando en serio? Y son tan bárbaros que me dicen, 5 capítulos es mucho. Digo, dejen su relajo, son 5 por 1. Y dice la de medio que es más negociante. Papi, pero 5 capítulos son 5 capítulos. Imagínate, si uno lee 25 capítulos, te vamos a dar $5. Tú tienes que bajar eso. Y esa bandida me dice, ponlo por menos 3 por 1. Digo, no, señor, 4. Está bien, 4. Sí, pero que los cuartos se vean aquí, papi, ¿eh? Fui al banco y saqué dinero. Digo, ¿lo ven? Sí, ahí está. pero sin engaño. A mí no me, porque aquí en casa, en mi casa es prohibido mentir. Cada semana sacamos cuenta. Y me dice mi esposa después por atrás, ¿y es verdad que tú le vas a dar el dinero? Digo, contigo 3-1. Como lee todo el mundo. Y me dice ella, ¿y tú? Digo, no, yo me quiebro yo mismo, porque si me pongo a pagarme, voy a terminar con problemas. Finalizó la semana y todo el mundo vino. Y le pagué. Así pasamos 6 o 7 años. Se leyeron la Biblia para adelante, se leyeron la Biblia para atrás, y volvieron de nuevo. Algunas veces me decían, estos libros son como muy pesados, está muy ganga de que fulano engendró un dinero. Pasen eso. Papi, mira, tú estás como muy incómodo. Está incómodo decir, pásalo, sigue aquí. Yo lo que quiero es que la lea. ¿O no? Un día me dice mi hijo, papi, te tengo la cuenta. Digo, ay, mi madre. Tú me debes $365. Digo, ¿no te parece que tenemos que renegociar? Y me dice, sí, como tú quieras. Digo, ah, ¿sabe qué? ¿Qué? Tú sabes que te tengo que comprar todos los útiles escolares. ¿Sabes que te tengo que comprar tal cosa? Y yo, sí. Y le saqué su cuenta, le di la vuelta, y entonces le dije, te quedan $75. ¿Lo quiere? Dámelo. Aquí tiene. ¿Me están entendiendo? Pero yo veo el resultado ahora. Ya hay 2 que no están en casa. Están solos por allá. Pero siguen siendo los mismos hijos, humildes, sencillos, obedientes y trabajadores. ¿Valió la pena enseñarles? ¿Sí o no? Lo que estaba haciendo Josafá. Asegúrese que usted y sus hijos estén estudiando la Biblia. Veamos algo más que hizo Josafá. Segunda de Crónicas, capítulo 17, versículo 10. Mire qué cosa linda. Dice el verso 10. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra ¿quién? ¿Lo protegió Dios? ¿Qué dijo Satanás a Jehová cuando Jehová le presentó a Job? ¿Qué le dijo Satanás a Jehová? Jehová le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? O le dijo, ¿dónde tú vienes? O de la tierra andar por ella y rodar, que sé qué. ¿No has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él, vano recto, perfecto, temeroso y apartado del mal. Ajá. ¿Tú crees que Job te teme a ti de balde? Tú lo tienes rodeado y no dejas que nada malo le llegue. ¿Estaba Dios bendiciendo a Josafá por su fidelidad, sí o no? ¿Lo estaba protegiendo, sí o no? ¿Sí o no? ¿Cumple Dios con su parte cuando nosotros cumplimos la nuestra? Y entonces Jehová pelea por nosotros. Si usted entiende por lo menos ese pensamiento, yo me voy feliz mañana para mi casa. Usted no puede ser la misma persona de ahora en adelante. Le ruego en el nombre de Jesús, conságrese a Dios. Dios no ha cortado su brazo. El problema de Dios con nosotros es que si no cumplimos las condiciones, Él no nos puede bendecir. Dios no puede mentir, pero se respeta mucho. ¿Se imagina que Dios lo llene de bendición en la situación como usted está? ¿Se imaginan un niño de un papá rico que le da todo y el hijo termina aborreciendo la vida y se da un balazo en la cabeza? Porque perdió el deseo de vivir. ¿Se han dado cuenta que el ser humano cuando todo lo tiene y no tiene a Dios se aburre de la vida? Y empieza a inventar cosas que no se deben inventar. ¿Sí o no? Entonces Dios es un Dios del principio. Tú cumples con el principio y yo te doy la bendición. Mire qué cosa linda. Segunda de Crónicas, capítulo 17, versículo 11 en adelante. Mire cuántas riquezas recibió este hombre. Versículo 11. Y traían de los filisteos presentes a Josafá. ¿Y qué más? Y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados. ¿Qué más? 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Mamacita. Iba pues Josafá engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes. ¿Dónde? En Jerusalén. Y este es el número de ellos según sus casas paternas, de los jefes de los millares de Judá. El general Atnas y con él 300,000 hombres muy enforzados. Después de él el jefe de Juanán, con él 200,000, 80,000, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y sigue diciendo en el versículo número 19, estos eran siervos del rey, sin los que el rey había puesto en las ciudades fortificadas en todo Judá. ¿Lo estaba bendiciendo Dios? ¿Sí o no? ¿Lo estaba protegiendo Dios? ¿Le gustaría tener esa experiencia? ¿Quisiera usted cumplir las condiciones? Cuando llegue a la casa, ¿verdad que hay ciertas cosas que remover de la casa? Llegue a su casa, ore a Dios y pregúntele, ¿qué cosa no debe estar en este lugar? Me habló una mamá y me dijo, no sé qué le está pasando a la hija mía, una muchachita adolescente. Digo, ¿cómo así? Me dice, sí, la noto como que tiene mucho afán en apretarse la cinturita, en ponerse ropa ajustada, en como mostrar mucho lo que tiene. ¿Qué será lo que está pasando? Le dije, vamos a su casa. Llegamos a la casa, fui a la sala, miré, ¿dónde ya pasa más tiempo? Entonces me mostró. Y mire qué cosa curiosa. Frente a donde la niña casi siempre se sentaba, había una pieza de porcelana muy fina, muy linda. Pregúnteme quién era. Una mujer desnuda. Una pieza muy fina. Le digo, entonces, ¿no es este figurín que la niña casi mira todos los días? Cuando tráigala a la habitación y pregúntele de todas las piezas que cuál era la que más le llama la atención. Y la mamá lo hizo. Mami, mira, yo quisiera tener un cuerpo como este. ¿Entendieron ahora? Una familia estaba muy preocupada, los dos eran médicos, preocupado porque ahora su hijo adolescente le estaba diciendo que quería ser marino, quería irse a la Academia de la Marina. Y dicen ellos, pero si en mi casa nadie ha sido militar, ni marino, ni nada, ¿por qué este muchacho quiere irse a la Marina? Y bueno, y buscaron un psicólogo y empezaron a averiguar que, ¿y qué es lo que te gusta? ¿Por qué tú quieres ser marino si en tu familia nadie ha sido marino? Yo quiero ser un marino. Y montarme en un barco, y quiero ser capitán de barco, y quiero tener el uniforme. Y ellos no entendían por qué. Entonces el psicólogo le dijo, déjeme ir a la casa al cuarto del niño. Y fue al cuarto del niño. ¿A qué no me dicen qué encontró? Un tremendo cuadro con un barco de la Marina. El niño creció toda su vida imaginándose montado en ese barco como capitán de la Marina. ¿Me están entendiendo, por favor? ¿Qué es lo que están mirando tus hijos? Son mensajes subliminales. ¿Qué es lo que están mirando tus hijos? Por eso Dios dijo en el libro de Deuteronomio capítulo 6, que pongan cuadro con pasajes de la Biblia en la casa, para que ellos los lean, y entonces se inspiren en la palabra de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? Las bendiciones alcanzaron a este rey Josafá, pero lo bueno hay que decirlo y lo malo también. Josafá cometió un error. Atiendan ahora, por favor, cometió un error. El error de Josafá fue permitir que uno de sus hijos se casara con un hijo de Acab y Jezabel. No os juntéis en yugo desigual con los infieles, con los incrédulos. Ese fue el error de Josafá. Y es el error de mucha gente. Leamos esta partecita también. Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo 1 al 3. Tenía pues Josafá riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco ¿con quién? Con Acab. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía. Y se le persuadió que fuera con él contra Ramón de Galaad, y dijo a Acab, rey de Israel, a Josafá, rey de Judá, ¿quiere venir conmigo contra Ramón de Galaad? Y él respondió, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. ¿Eso era verdad? Mentira. Eso no era verdad. Tenga cuidado con la persona que usted se relaciona. Tenga cuidado con quien su hijo o su hija entra en amores. Tenga cuidado quiénes son sus amigos. Uno llega a parecerse a los amigos que uno tiene. Tus amigos o te ayudan a adorar y alabar a Jehová o a alejarte de él. Cuando descubras que una persona te está retirando de Jehová, corta esa amistad. Rompe esa relación. No ofenda a Jehová por nadie. ¿Se han dado cuenta que somos más propensos a ofender a Dios que a nuestras amistades? ¿Sí o no? Es lo que le he dicho a mis hijos. Si alguien te quiere separar de Dios, sepárate de la persona. Si una persona no tiene temor de Dios, no pase ningún momento con esa persona, porque el resultado no va a ser bueno. Conocí a Jesús cuando era un adolescente, de 19 años, de 18 años, y aprendí eso. Si quiero estar más cerca de Dios, tengo que cuidar con quién me relaciono. Josafá siguió haciendo cosas buenas. Segunda de Crónicas, capítulo 19. Hizo tribunales, versículos 5 al 7. Recuerde que lo que estoy diciendo es cómo Josafá cumplió con los detalles para entonces recibir las bendiciones. Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 5. Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Y dijo a los jueces, ¿cómo dijo? Mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. ¿Quién está hablando? El rey. ¿A quién le está hablando? A los jueces. ¿Tenía el rey temor de Jehová? ¿Quería que los jueces hicieran el juicio conforme a la voluntad de Dios? ¿Estaba correcto este rey? Y mire qué cosa linda dice ahora. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia ni acepción de personas. ¿Y qué más dice? Ni admisión de cohecho. Una pregunta. ¿Podría aplicarse eso a la vida nuestra hoy día? Si es verdad que tememos a Jehová, caminaremos así también. Lo hermoso de esto es que las personas que te conocen, las personas que te tratan, entonces descubren que tú eres alguien distinto, alguien diferente. Tus hijos lo ven y entonces te respetan y te aman. ¿Es así o no es así? Son principios que están en la palabra de Dios para nuestro beneficio. Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 9. Y les mandó diciendo, procederéis a sí mismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. En cualquier cosa que viniera a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causas de sangre, entre ley y precepto, estatutos y decretos, les amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Haciendo así, no pecaréis. ¿Estaba claro el rey? ¿Sí o no? ¿Estaba bien claro el rey? Entonces sus riquezas y sus bendiciones no eran en vano. Estaba caminando conforme a la voluntad de Dios. Yo quiero hacer una primera pregunta esta noche para ir terminando. ¿Se entiende lo que hemos querido decir durante toda la semana? ¿Lo entendieron o no lo entendieron? ¿Cuánto lo han entendido por la gracia de Dios? O sea que yo me puedo ir tranquilo. Delante de Dios les he puesto la vida y la muerte, la salvación y la perdición, la luz y las tinieblas. Mi consejo, como dijo Moisés, es que escojan la luz, escojan la vida para que vivan. Escojan los principios de Jehová. Caminen en los mandamientos de Jehová. Confíen en Jehová y hagan como Él dice. Y entonces Jehová peleará por usted. Una más. Me imaginé que el tiempo no nos daría y no nos va a dar. Segunda de Crónica, capítulo 20, versículo 1 y 2. Vino una invasión. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene, ¿qué cosa? Una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazesón Tamar, que es en Gadi. ¿Venía la invasión? ¿Sí o no? Sí. ¿Venían a atacar a Josafá? Sí. ¿Quieren que le diga un secreto? No. Venían a traerle riquezas. O sea, rica. A mí me gusta, papá Dios. Vamos a ver en un momento. Que fueron tantas las riquezas que le trajeron que pasaron 3 días cargando. El problema de los seres humanos es que no aprenden a ver las bromas del Señor. La hermana llegó esa tarde a la casa. Trabajaba en la zona en nuestro país, que son mucho trabajo y poco dinero. Y cuando llegó a la casa le tenían una maravillosa noticia, una broma de Jehová. La casa se le había quemado con todo lo que tenía. La hermanita tenía 4 hijos, un trabajo que no pagaban nada y algunas deudas. Su esposo la había abandonado, pero ella era una hermana fiel de la iglesia. Y ese viernes de tarde llega y la casa, quemada. No salvaron nada. Quedó solo con la ropa que tenía encima. Cuando llegó a la casa quemada, ella miró y la hermana Loli lo que dijo fue, bueno, Dios no está loco. Si Él dejó que la casa se quemara, Él sabrá lo que está haciendo. Eso fue lo que dijo. Un hermano se la llevó Y ella se fue tranquilo. El sábado se fue a su iglesia. Me acuerdo que me llama el hermano Ciprián y me dice, así lloroso, y digo, dígame, Ciprián. Y llorando me dice, usted no sabe. Digo, ¿qué pasó? Que se quemó la casa, hermana Loli. Digo, ah, sí, qué bueno. Y me dice, ¿cómo que qué bueno? Digo, si esa casa era muy vieja y era de madera de la ventana para arriba y el techo era de zinc, una casa muy vieja, muy fea. Si se quemó, lo que hay que hacer es una casa nueva. Y me dice el emocionado, ¿usted está hablando en serio? Claro que yo estoy hablando en serio. ¿Usted me autoriza que empiece a mover para que hagamos la casa nueva? Claro, empiece a mover. ¿Y la iglesia está dispuesta a apoyar? Claro que la iglesia tiene que apoyar, es miembro de la iglesia de nosotros. Empiezo a mover todo eso. Empiece, y usted mismo lo va a hacer. ¡Ay, pastor, que Dios lo bendiga! Y comenzó a buscar. Fin de la historia. El día de la inauguración de la casa nueva. Casa nueva, muebles nuevos, ropa nueva y una libreta de banco. ¿Valió la pena que se quemara la casa? ¿Quiere que se le queme la suya? ¿Qué pasó? ¿Hoy qué le pasó? ¿Qué le pasó? Oiga, pero ¿y qué pasó ese cambio tan rápido? Es fácil cuando tenga el vecino, ¿eh? El tipo cruzó la catarata de un lado al otro en una cuerda, con una barra. Después cruzó la catarata empujando una carretilla. Y la gente lo aplaudía cada vez que cruzaba. Y entonces cuando el tipo cruza dice, ¿cuánto creen que puedo cruzar otra vez? Y pregunta, ¿cuánto creen que puedo cruzar con la carretilla? Y dice, ¿quién quiere subir para montarse en la carretilla? ¿Qué le pasa a ustedes? Óigase. No es fácil, así no es fácil, pastor, tranquilo. Me gusta la oración de Josafá. Viene una multitud tan grande que te van a arrasar. Y dice, bueno, señores, hay que orar. No hay cosa más hermosa para Dios que cuando un mal se acerca a sus hijos y sus hijos se arrodillan para pedirle a Él. Me gusta Dios. Papá Dios mismo viene en persona a atender el pedido. ¿Lo hemos visto esta semana, sí o no? ¿Sí o no? Él mismo viene en persona. Y es tan tierno el Señor. No tenga ningún temor. No te preocupes. Vamos a ver rapidito la oración de Josafá. Capítulo número 20, versículo 3 en adelante. Entonces él tuvo temor. Y Josafá humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar, ¿qué cosa? Ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Pregunta número 1. ¿Tenían derecho de pedir ese permiso, sí o no? ¿Estaban cumpliendo con los principios de Jehová, sí o no? ¿Pelearía Jehová por ellos? Sí, Señor. Ya leímos que él estaba cumpliendo con las condiciones, así que no hay que temer. Me gusta Papá Dios sentado en su trono con una sonrisa, diciendo, si estos se dieran cuenta que lo que estoy haciendo, que todo esto maleante, todo esto bandido, me le traigan riqueza a mi gente para que tenga más. Lo que era un problema era la mayor bendición. Así se tornan las cosas para los hijos de Dios. A veces pensamos que una cosa es un fracaso, un problemazo, y cuando usted le da vuelta, dice, wow, es la mejor bendición. Hace unos días atrás me dio una gripe muy mala. Nunca en mi vida había estado ronco. Y tosía, y sonaba como un carro viejo. Y le dije a Dios, pero mira, si yo voy a dar una conferencia y no puedo ni hablar. Me dice, tranquilo, tomé cebolla, ajo, limón, miel. Todas las cosas que todo el mundo se inventaba las probaban conmigo. Y boté cosas, y boté. Y sentí como que todos los pulmones se me limpiaron. Oiga, cuando salí de esa gripe le dije, a la verdad, Señor, que usted se la sabe toda. Yo necesitaba una limpieza, un turn-off por ahí adentro. Me dice que como los aire acondicionados, los pulmones hay que limpiarlo también. Yo necesitaba una limpiadita. Compadre, los pulmones salieron nuevecitos. ¿Valió la pena la gripe? Sí, pero en el momento no era fácil. Me dolían los ojos y la cabeza y me dolía todo. Y yo me decía, yo no te entiendo, yo no tengo tiempo de estar enfermo. Eso decía cuando estaba en la cama protestando. tengo mucho que estudiar y muchas cosas que hacer, porque la serie tal y que la serie cual, y tranquilo ahí. Dios sabía lo que estaba haciendo. Mire la oración de Josafat. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces, Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, qué cosa linda, mire la oración de un hombre de Dios. Jehová, Dios de nuestros padres. ¿Cuál es la pregunta? ¿No eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Cosa linda. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra de delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás, ¿y qué cosa? Y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Cosa linda. ¿No es la oración de un hombre de Dios? ¿Sí o no? ¿Está presentándose claramente delante del concilio celestial? ¿Sí o no? ¿Está presentando de forma justa los principios establecidos por el mismo Dios? A ver, ¿sí o no? Cuando usted le ore a Dios, asegúrese de ser justo y no de ser parcial. No, que para mí, que para él, no, tranquilo, póngase claro. Ponga la cosa clara delante del Señor. Si a usted no le pertenece, entonces, Señor, por favor, quítemelo y déselo al que le pertenece. ¿Eso es ser justo o no? Y el rey está siendo justo en su oración y en su pedido. Versículo 13. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. ¿Cuánto oyeron el clamor del rey? Todos. ¿Cuánto aceptaron humillarse delante de Dios? Todos. Qué lindo cuando usted con toda su familia se presenta delante de Dios pidiendo su bendición. ¿Es hermoso eso o no es hermoso? ¿Qué le parece? ¿Sí o no? Y ahora miren qué cosa linda. Esta es la parte que más me gusta. Versículo 14. Mire quién apareció en escena. Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanía, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino ¿quién? El Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafá, Jehová os dice así, cosa linda, ¿qué dice? No temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, cosa linda, ¿y qué dice ahora? Sino de Dios. ¿De quién era la guerra? El que te quiere tocar a ti caminando con el Señor, ¿quién viene a pelear por ti? Entonces, ¿por qué te preocupas? ¿Saben por qué nos angustiamos y nos preocupamos? Porque posiblemente no estamos caminando conforme a la voluntad de Jehová. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hagamos como Josafat, caminemos conforme a su principio y no tendremos nada que temer. Y miren qué cosa linda dice la palabra de Dios. Vino el Espíritu y habló a través de este profeta, versículo 16, mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso, paraos, qué cosa linda, ¿y qué dice? Estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. salid mañana contra ellos, porque Jehová estará. ¿No le gustaría oír eso? ¿Sí o no? He tenido que ir a lugares a predicar, y le voy a ser honesto, he orado a Dios con ayuno y oración para que no me deje ir. Porque a veces se me aprieta el pecho. A veces tengo que predicar delante de personas que saben demasiado. Sí, la verdad, doctores en teología, doctores en qué sé yo, cuánta bobería. Y el negro ahí a predicarle a gente que el negro tiene que aprender de ellos. Y a Dios se le ocurre ponerme a predicar. Ahora mismo en Argentina pasó eso. El doctor fulano de tal, la doctora fulano de tal, un doctorado por todas partes. Imagínense usted, y el negro negrito, y esta gente rubio, con los ojos de color, con esa línea alemana, con unos cabezones así. Y qué lindo verlo llorar como niños, cuando el espíritu toca e impresiona su corazón. Recuerdo que había un grupito, pero había uno en especial, que se veía, era medio calvo, tiene la cabeza bien grande y el frentón. ¿Sabe que la gente muy inteligente tiene una frente tremenda? Sí, sí, son gente muy inteligente. Como yo, no se preocupe, yo también tengo mi frente aquí. No se me ofendan por lo de frente, porque... Hermano, y a las 5 de la mañana, ahí estaba ese señor. Era doctor en filosofía. Y en la noche, ahí estaba sentado. Un tipo muy blanco. Yo veía que se le ponía la cara roja y la calva roja y todo rojo y las lágrimas le corrían. Digo, el Señor agarró a este y agarró al otro y agarró al otro. Cosa linda. ¿Puede Dios? No temas. No te preocupes, no te angusties. No. Tranquilo, mi negro, yo voy a estar aquí. Versículo 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra. Y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coad y los hijos de Coré para alabar a Jehová en el Dios de Israel con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed a Jehová nuestro Dios, ¿y qué cosa? Y estaréis seguros. Creed a sus profetas, ¿y qué cosa? Y seréis prosperados. Hagámoslo nosotros también. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Somos nosotros los del problema. ¿Se ha cortado el brazo de Jehová para salvar? No. No. Estamos viviendo en la época donde Dios quiere hacer maravillas que no ha hecho nunca en la historia de la tierra. Satanás sabe cómo son los principios de Jehová. ¿Y saben qué hace? Que es muy sucio y hace que nosotros vivamos quebrantando esos principios para que no tengamos derecho legal a las bendiciones de Jehová. Y entonces Dios sufre porque no puede bendecir a sus hijos porque están en pecado. ¿Sí o no? Bueno, una banda de cal y otra banda de arena. Esta hay que gozársela también. Si usted no es fiel, la bendición no puede llegar. ¿Cierto o falso? Empecemos a caminar como Dios manda. Sigamos el consejo del rey Josafat. Y dice ahora, y habiendo consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Mire qué cosa, una gente que van a la guerra y adelante va el coro, cantándole a Dios. ¿Y qué es esto? El ejército atrae el coro adelante, cantando, y allá adelante una multitud que le va a arrancar la cabeza a todo el mundo. ¿Pero quiénes iban delante del coro? Los ejércitos de Jehová. Cosa rica. ¿No le gustaría ir así a la guerra? Perdonen, pero yo no imagino a nadie que debajo de la sotana tuviera una espada, un palo, alguna cosa, por si acaso nada más. No. Era gente fiel. Así que nadie andaba con un cuchillo, una mujer que andaba a la sotana. No, si salmo, ven, vea que yo saco mi... No. Esos tipos estaban consagrados a Dios. ¿Quién se prometió a pelear por ellos? ¿Recuerdan el caballero que se le presentó a Josué? ¿Cómo tenía la espada? ¿Vino a jugar? Yo ese personaje tengo que conocerlo. Y le tengo preguntas. ¿Hubo un pleito en el cielo? ¿Miguel? ¿Peleó con sus ángeles contra el dragón y sus ángeles? ¿Esto es en serio o es juego? Esto es en serio. Miren, le voy a decir un secreto. Esto es en serio. Esto es en serio. Los demonios no están jugando. Están acabando con la humanidad. Están acabando con las familias. Están acabando con los pueblos. Están destruyendo todo. Los hogares de los cristianos se lo están comiendo y se lo están haciendo pedazos. A nuestros hijos están tratando de arrancarle el alma. Y nosotros estamos muy quitaditos de bulla y esperando no se sabe qué cosa. Empieza a doblar esa rodilla y empieza a caminar conforme a los principios de Jehová si usted quiere que su familia sea protegida. Déjese de cuento. Vamos a terminar esto porque creo que ya le tomé un minuto del que debía. Versículo 23. Y cuando comenzaron a entonar, 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, ¿qué cosa dice? Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. ¿Y qué dice? Y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. ¿Quién estaba peleando por ellos? Jehová. Y el coro cantando la guerra, ellos matándose y el coro cantándole. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Oye, esto amenizándole la matanza. Parece una ironía, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo? Jehová dijo, bueno, esta gente tiene muchas riquezas, se lo voy a mandar a los hijos míos. Y nosotros penando, y Dios es el dueño de todas las cosas. ¡Qué bobería! No le el chisme viene ahora, o sea, van a ver a esta gente cargando cosas. Le hubiera gustado a usted estar allí para cargar también. Versículo 24. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí que yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafá y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres, ¿qué cosa dice? Muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. ¡Cosa linda! ¿No les gustaría que venga una multitud a acabarlo a usted también? Nada más se ríen, digan que sí. Pastor, esté tranquilo. ¿Era una bendición de Dios? ¿Sí o no? A ver, ¿era una bendición o no era una bendición? ¿Lo protegió Dios? ¿Lo defendió Dios? ¿Había cumplido Josafá con las condiciones? Sí. Yo quiero terminar haciéndole 2 preguntas. Y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el Valle de Beraca, hasta hoy. ¿Qué significa Beraca? Bendición. ¿Se imagina un pueblo entero 3 días cargando riqueza? ¿Tienen una idea? 3 días de mañana hasta la tarde. Imagino yo a los muchachos relajando. Sí, porque a los jóvenes les encanta relajar las cosas. Carga y carga. A los 3 días los cadáveres comienzan a oler mal. ¿O no? Quitándole todo y todo. Porque saben que los paganos se ponían mucha bobería de oro. Porque representaba a sus dioses. Así que el rey quedó bastante rico de todo aquello que apareció. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafá a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos porque Jehová les había dado gozo, librándolo de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterio, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel, y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Alabado es el nombre de Dios. Yo termino con una pregunta. En esta semana, ¿verdad que el Señor le ha enseñado en su palabra los principios que usted debe vivir y practicar para que las bendiciones de Dios puedan caer sobre usted? ¿Sí o no? ¿Cumple Jehová su palabra de pelear por sus hijos, sí o no? ¿Pero deben los hijos cumplir con las condiciones? Quisiera terminar con 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 30. 1 de Samuel 2:30, Y con esto quiero agradecerles por habernos tolerado durante esta semana. Primera de Samuel 2:30. Si al leer este pasaje, usted sinceramente quisiera vivir esta experiencia, entonces póngase en pie en donde quiera que usted esté, para que podamos orar al final. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, ¿qué cosa? Nunca yo tal haga, porque yo honraré ¿a quiénes? A los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Le gustaría a usted vivir para honrar a Dios? Entonces póngase en pie conmigo. El Señor Jesús dijo en el libro de San Mateo, capítulo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Lo dice o no lo dice? Usted puede decir y alegar que usted es cristiano, que usted es religioso. Lo felicito. Pero si usted no camina y hace conforme a la voluntad de Dios, entonces, querido, usted no está en nada. ¿Cuántos de los presentes son padres que tienen hijos? Bueno, si son padres, tienen que tener hijos. ¿Pero han visto padres que no tienen hijos, pero están criando niños de otra persona? También son padres, aunque no sean biológicos. ¿Entendieron ahora la cacofonía? Hay padres que son más padres que muchos padres que se hicieron padres en una manera muy extraña. Hay hombres que no han sido responsables con sus hijos. Y otros han tenido que criarlos. ¿Sí o no? Sí, sí. Y alabado sea Dios del que lo crió. Porque más gozo es dar que recibir. Y hay mayor bendición dando que recibiendo. ¿Cuántos de los presentes esta noche son radio oyentes? Personas que oyen el programa de la radio. Oye, mire, alabado sea Dios. Tenemos una audiencia muy buena. Quiero agradecerles sinceramente el que nos hayan apoyado. Y para mí ha sido un gozo estar con ustedes. Todos los días hablo varias veces con mi esposa y siempre me pregunta, ¿y cómo está la gente? ¿Están bien? Y yo espero que sí, yo lo veo que se ríe mucho. Entonces ella se ríe también. En nombre de mi esposa y de mis hijos, se recibe un saludo muy cariñoso. Si no los volvemos a ver aquí, por favor, ¿verdad que muchas veces estamos creyendo que estamos engañando al Señor? Lea bien este versículo y arregle sus cuentas con Dios. Un jovencito se me acercó y me dijo, pastor, yo me acosté con mi novia. Y dije, te hay que borrarte. Un señor se acercó y me dijo, pastor, yo estoy en la iglesia, pero me arreglé con mi esposo y no estamos casados. Tenemos que borrarte. Una persona se me acercó y me dijo, pastor, yo nunca me he casado, estoy en la iglesia y hasta cargo tengo. ¿Cómo? Usted hay que borrar. Borramos 7. Tenemos que poner nuestra cosa en regla con Jehová, sí o no. ¿Sí o no? Usted no va a engañar a Dios, usted se está engañando a usted mismo. Hagan sus cuentas claras con el Señor. Si usted sabe que ha hecho una diablura, una poca vergüenza, vaya y hable con Dios, y si tiene que hablar con el pastor, siéntese a sola. Mire, pastor, yo quiero arreglar mi vida con el Señor. Pongan sus cuentas claras con Dios. A Dios nadie lo va a engañar. Al que pecare contra mí, a ese yo borraré de mi libro. Qué dolorosa será la sorpresa, dice en el libro Conflicto de los Siglos, cuando lleguemos en el tiempo final y estemos por allá corriendo y en la persecución y demás, y las plagas comiencen a caerle a usted porque usted no arregló sus cuentas con el Señor. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de poner la cuenta clara con Jehová. ¿Me entendieron, por favor? ¿Sí o no? No, que Jehová es misericordioso, sí, pero también es justo. ¿Podemos orar ahora? Querido Padre Celestial, muchísimas gracias por esta linda semana que hemos tenido juntos. Gracias, Señor, por los amigos y amigas que han venido para escuchar su palabra. Gracias por la forma tierna y hermosa como su Santo Espíritu los guía para escuchar el programa cada sábado. Gracias por los hermanos y hermanas que de alguna manera han apoyado para que el programa pueda salir al aire. Gracias por esta Iglesia Adventista Grace, que ha sido una bendición y gracia para aquellos que no le conocen. Gracias, Señor, por el pastor de la iglesia, su esposa, sus hijos. Gracias por cada familia, cada líder, cada dirigente de este pueblo. Gracias por los hermanos y hermanas que constituyen esta iglesia. Y ahora, Dios, muchísimas gracias por estas tres personas que han pasado al frente. Nunca han sido bautizadas en ningún lugar. Queremos, Señor Jesús, que en esta hora su Espíritu Santo descienda sobre ellos y coloque en su corazón un amor profundo por su palabra. Que se aferren a sus principios, que aprendan su verdad y la integren a su vida. Y siendo así, decidan caminar en la senda de la obediencia. Y entonces, Dios, puedan ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para alcanzar salvación y vida eterna. Gracias, Señor, por las bendiciones que nos ha dado. Gracias por la reunión de este día. Gracias por las actividades que han pasado. Consagramos y entregamos nuestras vidas en sus manos. Colocamos cada persona presente bajo su cuidado. Haga en nosotros su voluntad ahora y siempre. Y guíe nuestros pasos. Se lo pedimos y agradecemos, Señor, en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén, Señor. Dios os guarde en su divino amor hasta el día en que lleguemos a la patria donde estaremos para siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey, reunidos todos seremos un redil habrá y solo. Alabado sea el nombre de Dios. Dios les bendiga. Muchas gracias. Feliz semana. Que el Señor le llene de muchas bendiciones. Amén.